Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y a partir de hoy nuevamente transmitimos en forma directa con Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. Los saludamos también a ellos, les damos la re-bienvenida después de sus merecidas vacaciones en este mes de diciembre. Saludamos a Julio Pardo en la 690 y a Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia y desde aquí Luis Angió en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, tenemos muchas novedades, no nos da el tiempo, es un programa de una hora, tenemos dos entrevistas y tendríamos que hablar de miles de cosas, ¿no? Por empezar, el segundo día del año, el primer día hábil del año, que, bueno, nos depara varias noticias más allá de las que venimos teniendo los últimos días del 2023, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas cosas que suceden en Argentina, ¿no? Y a la mañana, la Cámara Laboral pidió, había aceptado el tratamiento que había presentado la CGT contra el DNU, ¿no? Eso fue a la mañana. Y resulta que ahora el fiscal general de la Cámara Laboral, porque la justicia laboral había aceptado tratar, y que era competente para tratar, el DNU que había presentado Milei, ese engendro, mega ley de, que tiene de todo. Pero a la tarde el fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, dijo que ese amparo debe de ir a la Cámara en lo contencioso administrativo federal. Buah, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo viene la mano? Por nada, mejor dicho, por algo, el procurador general de la Nación, Barra, un viejo conocido de los años 90, con el Menemato, que fue uno de los ideólogos de toda la privatización desde el punto de vista legal, es un a favor de él, porque él conoce, tiene contacto y sabe y maneja la Cámara Contencioso Administrativo. Entonces, esto que manda a hacer el fiscal general de la Cámara Laboral no es ni más ni menos que darle una mano al gobierno a través de Barra con esta maniobra para dilatar la cosa y que no se discuta el tema principal, que es el de el del tema laboral, fundamentalmente. Ahí se imaginan que hay 300 y pico de leyes para cambiar, 660 que presentaron en el otro DNU, pero, por ejemplo, desde el CEPA, que es el Centro de Economía Pública Argentina, enuncian una serie de puntos respecto a los problemas laborales. Vamos a enumerarlos un poco, aunque sea largo, pero rápido, para que sepamos de qué estamos hablando. Si te despiden sin causa, vas a cobrar menos indemnización. Se elimina gran parte de la protección contra el despido arbitrario. De esto vamos a ver si la semana próxima podemos hablar con algún integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas para que nos lo aclare mejor. También el empleador ahora puede despedirte y demorar el pago sin sanción por ello. Apenas se actualiza por IPC, por impuesto de precios al consumidor, más 3% anual. Por no registrar tu contrato de trabajo, hacerte tu aporte de jubilación, el empleador ya no tiene que pagar multas, ¿no? O sea, no hay ningún incentivo a que te registren como laburante formal. Las grandes empresas pueden despedir tercerizados sin hacerse cargo. Se limita la responsabilidad solidaria. Hasta ahora, una empresa tercerizada, cuando despedía a alguien, el empleado podía hacer juicio también a la empresa principal porque era solidaria directa con el que tercerizaba. Ahora dice, no te van a pagar más horas extras, porque se van a contabilizar como ahorro de horas en otras jornadas laborales. Se establece un esquema de banco de horas. ¿Qué quiere decir esto? Vos trabajás 8 horas, un día te dice el patrón, trabajá 12, y al otro día vení y trabajás 4. Entonces, primero, que te desordena tu vida, porque un día vas a trabajar 4, otro 12, otro 8, otro 20. Y segundo, que con eso, como es un banco de horas, o sea, vos acumulás tantas horas por mes, y el patrón es el que te puede, y la empresa es el que te puede decir, hoy trabajás tantas horas y otras no. O sea, no va a haber más horas extras legalizando esto. Dice, si el empleador no te otorga los certificados de trabajo, no tendrás constancia de haber trabajado allí, ni acreditar experiencia, ni tampoco la constancia que el empleador realizó los aportes. O sea, vas a cobrar una jubilación el día del arquero. El tiempo de periodo de prueba ya no van a ser 3 meses, sino 8. Y entonces, durante ese lapso, o sea, van a ser 5 meses más, no hay estabilidad, te pueden echar en 8 meses sin indemnización. O sea, la rotación permanente del ejército de reserva que hay en este país, con más de un 40% de desocupados o subocupados, es moneda corriente. Mayor precarización a los monotributistas. El empleador tiene mayor margen para ocultar la relación laboral bajo este formato de contratación. Se incorpora la figura de trabajador independiente con hasta 5 trabajadores para un emprendimiento productivo sin contratación, como autónomo. Atento a esto. El banco puede cobrar la cuenta sueldo e incluso las extracciones por cajero. Hasta ahora eran gratuitas, o sea, vos cobrás por el banco y viste que podés retirar tu dinero sin que te cobre una comisión porque es una cuenta sueldo. Bueno, ahora esa cuenta sueldo va a desaparecer. Se limita el derecho de huelga en el 60% de las actividades, en la rama de la alimentación, de la televisión, de la radio, la siderurgia, la construcción, la bancaria, hotelera, y en empresas exportadoras, además de las actividades esenciales. Y se condiciona el reclamo a través de la exigencia de garantizar el 75% o el 50% de funcionamiento. O sea, en el 99% de los casos desaparece el derecho de huelga. 2 de los sectores de alta informalidad van a estar en peores condiciones. Las trabajadoras de casas particulares, que en el 90% son mujeres, elimina el pago de la doble indemnización porque no se multa más ese incumplimiento. Hasta ahora, toda empleada doméstica, toda empleada de casas particulares que estaba en forma ilegal, ¿sí? Vamos a decirlo, no estaba registrada, si la despedían y ella hacía una demanda contra ese empleador, tenía la posibilidad, el derecho de cobrar una doble indemnización. Ahora ya no. Ni siquiera va a tener derecho a cobrar indemnización. En cuanto a los trabajadores rurales, se habilita la tercerización a través de empresas de servicios temporarios y agencias de colocación, lo cual hasta ahora estaba prohibido. Bueno, esto es parte de este proyecto que ya está vigente, porque hasta que no se discuta en las cámaras este proyecto de ómnibus del DNU, ya ahora empezó a funcionar a partir del 29, el 30. Y por otro lado, acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que, para no ser menos, Jorge Macri ya empezó con los despidos, como en La Nación, trabajadores estatales nacionales ya están denunciando, escuchaba hoy, más de 1.100 despidos. ¿Son despidos por qué? Porque lo que pasa es que no les renovaron un contrato que ellos no tuvieron posibilidad nunca de que se lo hicieran efectivo y pasar a planta permanente, y en algunos casos tienen más de 10 o 15 años de antigüedad en el trabajo en esas condiciones de monotributista. El jefe de gobierno dice pretende despedir, dice ATE, 7.000 trabajadores y cortar derechos. Hubo una protesta porque se santearon 50 trabajadores en el Ecoparque en el barrio de Palermo. Y sigue también porque también se plantean los despidos, si no se hicieron ya, en los agentes del tránsito, las chicas y los chicos que son precarizados, que los vemos allí pidiendo la documentación a los, a los automovilistas, también operadores territoriales técnicos y sociales de los proyectos de reurbanización, trabajadores de programas educativos, psicólogos de atención a personas en situación de calle y otras más. Bueno, esto es lo que viene a hacer también Jorge Macri acá en la ciudad de Buenos Aires. Quería dar un pequeño panorama con esto. Vamos a ir ahora, Nachito, a la pauta, hacemos un separador y volvemos, ¿te parece? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de. Bien, seguimos en otras voces. La verdad que no había anunciado las dos entrevistas que tenía hoy, pero ahora sí, ya les digo, estamos conectados con Martín Brunás. Él es periodista, él es el secretario de prensa, trabajador de prensa de la CTA, y es uno de los que el miércoles pasado, en la movilización que se hizo a los tribunales, y que después, en la desconcentración, miles de personas que estaban por allí marcharon por la 9 de julio, por la avenida Corrientes, y fue uno que de los que la policía detuvo, los apresó, pero además se vio con la violencia que lo hicieron. Y bueno, queremos hablar con él para que nos cuente un poco qué fue todo esto, por qué fue, y además de saber cómo la pasó, no sé, estuvo un día y medio, creo, detenido, y cómo está su causa. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Luis Angio te saluda. ¿Hola? Sí, buenas noches. ¿Me escuchás? Ahora sí, Martín. ¿Cómo te va? Soy afiliado y colaborador de la CTA de vez en cuando, pero soy secretario de comunicación de Unidad Popular CABA, uno de los partidos de NEU. Y por eso ese día salimos a la calle. Yo estaba firmando un despliegue policial que me parecía excesivo. Eran como 200.000 policías y un grupito pequeño de personas. En el momento que estoy filmando, veo que pasa un delivery, lo detiene el delivery porque se no puede pasar. Justamente la policía que estaba evitando que cortásemos para no interrumpir el tránsito, interrumpía al trabajador que quería transitar por la calle. Yo levanté el celular para filmarlo porque fue brusco como lo bajaron, de un empujón. Y todos sabemos que si andas en bicicleta y te pega un empujón, te puede lastimar feo. Y ahí me agarraron de atrás entre varios policías, me golpearon, me sujetaron, me esposaron, me rompieron la mochila, me rompieron el celular, que me habían robado hace un mes y lo había comprado hace poquito. En un momento yo le digo al policía que si estaba caliente, porque me esposaron como si fuera un terrorista, tirarte a la calle, esposarte entre 7 personas, es un preso peligroso, no una persona que tiene un celular. Y cuando yo le dije eso, me pisó la pierna, me dije que la calle estaba caliente y me dijo, eso te voy a enseñar a no filmar movilizaciones en contra del presidente. Me llevaron, me metieron en la camioneta de detenidos durante 2 horas, ahí esposado. Por suerte, estaba roto el vidrio, por ende pude comunicarme hacia el exterior y decir que llamen a un abogado amigo. Claro. Porque si no, realmente no habría tenido contacto a las 2 horas que estuve detenido. Tener una persona con el 32 grados de temperatura detenido en un camión de prisionero con el calor que hacía la semana pasada es inhumano. Por sí. El calor invernadero que hay entre los coches. Puede llegar a causar una descompensación terrible al ser humano por deshidratación. Yo estaba protestando eso, me dijeron 2 cosas terribles. La primera, la más grave de todas, es que cuando me estaban esposando atrás, me apretó con todo la esposa, encarnándome casi en la piel, y me dijo, vos tenés que aprender que ganamos nosotros. Si a vos te lastiman y te dicen una panfletada ideológica, es tortura física casi. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, llegó el abogado, le dijeron al abogado que me iba a llevar a la comisaría X, que quedaba por Uruguay, no sé cuánto, y cuando yo me di cuenta, me llevaban para Tacuarí al 300, le pego un grito, digo, si le dijeron que me llevaban para otra comisaría, nosotros podemos disponer de vos como queremos, no tenemos por qué decir el abogado dónde estás vos. Ese contacto entre vos y el abogado fue ahí mismo, en la calle, mientras vos estabas... En la calle porque estaba roto el vidrio y yo podía comunicarme con el interior. Lo cual, si yo estoy detenido y me comunico con el exterior, ya da de baja todo el tema procesal. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener contacto con el exterior si estoy incomunicado. Claro. Entonces, ahí me filmaban, me hacían entrevistas, todo. Llegué a la comisaría de Tacuarí. 3 policías se me pusieron en la cara, tipo sargento de película norteamericana cuando viene recluta. Sí. Y me empezaron a gritar y a gritar y a gritar. Onda que estaban jugando a que yo lo empujara, le hiciera algo. Claro, provocando. Psicológica. Y me metan en cara por más tiempo. ¿Eh? En ese momento desapareció el celular. Yo no sé si desapareció el celular o se había camuflado entre las cosas. Lo que me llama la atención es que cuando vino la abogada de Montenegro, como 2 horas después, digo tiempo estimativo porque uno está esposado con calor y este clima no sabe exactamente cuánto tiempo fue. Pero claro, fue mucho tiempo. Constantemente yo estaba protestando y me decían, vos estás acá en una zona peligrosa, se puede llegar a abrir una puerta y vos te pinchan, o sea, amenazándome con que me iba a matar o lastimar fuerte un recluso. Sí. O sea, durante 3 horas, tortura psicológica y física. Entonces, desde el punto de vista, después cuando dijo la diputada que faltaba el celular, apareció el celular. Yo, mi gran duda es de la misma forma que vino un policía y dice, está acá, y lo sacó casi sabiendo exactamente en qué lugar de la mochila estaba. A mí me quedó la duda si el celular había desaparecido o realmente lo pusieron ahí cuando la diputada dijo, ¿dónde está el celular que te robaron? Claro. Y después me llevaron a la comisaría. De la comisaría me llevaron un patrullero, que ahí debo decir que los 2 patrulleros que me llevaron, porque no toda la policía es mala, fueron cordiales conmigo. Ahí me enteré realmente por qué estaba detenido, porque nadie me había dicho por qué estaba detenido. Sí. No sabía por qué estaba detenido, lo cual es una vergüenza que yo no sepa por qué estoy detenido. Fíjate que eran como las 6 de la tarde cuando me sacaron los medios de comunicación, que yo soy de comisaría, y todavía no me habían dado, estaba de la 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas más o menos, y no había tenido una llamada telefónica a mi abogado, por lo cual nunca, estaba... ¿Nunca te le hicieron tus derechos tampoco? Me lo leyeron a las 2 horas cuando llegué a la comisaría, cuando me tuvieron detenido, no. Claro. Y cuando pregunté por qué se me acusó, me hicieron los derechos, me dijeron, no te podemos decir. Ajá. Y se negaron a decírmelo. Después me llevaron a la parte de la ciudad de Buenos Aires para que me dieran las huellas dactilares, la foto, y después me llevaron a Retiro, donde está Gendarmería, creo que era, o Tribunales Nacionales, sí. Y ahí también me volvió a pedir todo, me sacaron fotos, me preguntaron si tenía planes sociales, cuánto ganaba por mes, cómo era, todos datos que para... No, para no darle bolilla a la cana, creo que se me puso a mí, desacato a la autoridad es demasiado, porque es una es algo menor. Entonces, me enviaron todos los datos. Me llevaron esposado para Lugano y recién a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, yo no lo hice porque estaba todos los compañeros de Unidad Popular, de la CTA, con el con los abogados, todos esperándome, pero recién podría haber tenido comunicación a las 10 de la noche. Si no hubiera sido porque estaba roto el vidrio y yo me pude comunicar con el exterior, habría estado desaparecido entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche. Ahora, Martín, estamos hablando con Martín Brunás, que él es el secretario de prensa de Unidad Popular y también pertenece a la CTA. Te pregunto, porque en algún momento, obvio, cuando nos enteramos de esto, nosotros como prensa y que estábamos allí, yo la verdad que cuando desconcentró, yo pasé por la 9 de julio, pero evidentemente pasé cuando todavía no había pasado todo este incidente, porque yo pasé sin problema, no había policía, pero circulaba todo normalmente. Lo que te quería preguntar es, después, más tarde, se comentaba como que te iban a llevar hasta Delepiane. Sé que Delepiane hay una dependencia ahí en la Avenida General Paz, por ahí. ¿Dónde estaba la estación en la época de pandemia? Ahí. Claro, ¿te llevaron ahí? Primero me llevaron ahí. Cuando estábamos llegando ahí, la patrullera le dijeron, no hay más lugar ahí, y me llevaron hasta Independencia y me volvieron a llevar a Flores, lo cual me pasé como 9 horas esposado con dolor de espalda, dolor de todo. Qué loco. Parecía ya un delincuente que lo están llevando por todos lados, mareándolo para que la mafia no lo encuentre, porque ya no sabía dónde estaba. Me llevaban por todos lados a pasear, no, se negaban a darme a tener la llamada telefónica, que alguien del exterior supiera dónde estoy. Y la verdad, eso vos lo agarrás a una persona que es autoconvocada y hasta las 10 de la noche no pueda llamar un abogado y que la familia no sepa dónde está. Claro, sí, que no tenga experiencia. A un compañero, me contaba, no puedo decir el nombre, pero me lo contaba, que era más autoconvocado, le decían, le dijeron, nosotros te vamos a enterrar de fosa común, vamos a jugar a la pelota con tu cabeza y no vas a ver más a tus hijos. Y el pibe llorando, eso me lo contaron también. O sea, además de vos, ¿cuántas personas más hubo presas y más o menos estuvieran todas juntas en el mismo lugar? Si fue así. Como yo fui, cuando a mí me mandaron a un lugar que, porque estaba el otro lleno, no sabría decir exactamente, yo estaba con 3 personas. Una persona muy mayor que la sacaron a la mitad de la noche porque tenía medicación. Y la policía, no sé si no se quería hacer cargo de la medicación o qué, porque estaba en un estado muy débil. Sí. Y después estaba otra persona más, que también estaba caminando, estaba desconcentrando, había ido con su gremio, creo que era el de los ferroviarios, y según él estaba andando, yéndose para su casa, y lo agarraron también y lo metieron adentro. Por eso, fue una especie de casa a los que se... Sí, el boludo, ¿cómo hacen él? Desintegrando, pero no era una casa, pero lo importante es que es una casa política para amedrentar a la sociedad. Totalmente. y que no salga a la calle. ¿Y por qué le pegaron a la prensa? ¿Por qué le hicieron pegar a la prensa? Porque con la quita de los subsidios a la prensa independiente, la prensa como tus programas, todo, cada vez va a ser más difícil seguir. Y van a quedar los medios de comunicación chupamedia de las grandes corporaciones. Seguro. Entonces, además de eso, golpean a la prensa independiente con el fin de acallarlo, porque no quieren una voz en contra. Es un sistema totalitario que quiere hacer un ajuste como parecido al que hizo Martínez de Hoz, y para eso necesita el silencio de la población. Seguro. Y fíjate lo último que te digo, las palabras, o sea, me torturaban físicamente con las esposas, con nosotros ganamos, el pie te vamos a hacer desaparecer. Es tiempo oscuro. Sí, seguro. Y bueno, por último, ¿cómo te quedó la causa? ¿Cómo sigue? Vos estás. Primero quiero agradecer a la CTA Capital que me puso bajo su disposición y el grupo de abogados de manera gratuita. Eso claro. Lo quiero agradecer. Y la causa, bueno, hoy me dio mucha bronca porque tuve que, todavía sigue la causa. Supuestamente con la afirmación que vimos todo, tendría que haberse caído la causa enseguida y haber empezado a investigar a la policía. Como sí. Es algo político, no se hizo todavía. Entonces la cuestión es, hoy tuve que ir el primer día del año a los tribunales para decir, no me escapé. Claro. Cosa que no hizo ni Pepín, ni Zurralde, ni Caputo, ni nada. Ellos afanan y los felicitan. Uno está filmando y tiene todo en la ley. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros que ir viendo y también controlando entre nosotros mismos, quienes estamos en las calles cubriendo, manteniéndonos en contacto entre nosotros mismos, ¿verdad? Para cuidarnos también entre nosotros. Sí, lamentablemente todas las organizaciones tienen que empezar a pensar todo un protocolo. Sí, bueno, sí, desde el CIPREVA, por ejemplo, ya lo hemos armado ese protocolo. Pero bueno, también es válido que se comparta con todos, ¿no? Y sí, porque al fin y al cabo, seamos de CIPREVA, de la CTA, de Unidad Popular, de la CGT, de Pindongo. Sí, somos todos laburantes. Carne de cañón de todos estos perros. Totalmente. Bueno, Martín. Te agradezco gracias. La charla, cuídate, nos cuidamos. Estamos bien. Y nos vamos manteniendo en contacto ante cualquier cosa que suceda en tu causa. Buenas noches, gracias. Gracias, adiós. Chau. Bueno, Cachito, Nachito, nos vamos con el temita. Dale. Hay hombres que van al Congreso un día. Y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía. Y esos son los imprescindibles. Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo. No me molesta la casta, malinterpreta mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la gente, ándate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana, vos lo haces literalmente. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y escuchábamos una murga que no es uruguaya. Es una murga rosarina, pero tiene toda la impronta de la música uruguaya, que se llama El Cotolengo, y este temita que encontré por ahí, que me mandaron por ahí, por las redes, que se llama Che Milei. Bueno, algo, por lo menos, se puede tomar un poco en broma, pero no tanto, porque dice en su letra muchas verdades. Bueno, y ahora estamos comunicados con Gustavo Calle. Gustavo es el director periodístico de nuestra radio amiga, que nos hacen escuchar allí en San Bernardo todos los martes, la NDR FM 103.9 de San Bernardo. Pero con él queremos conversar para que nos explique un poco, a ver, o que nos ayudarnos a analizar qué fue lo que pasó allí en Santa Teresita el primero de enero, con el crimen de este joven Tomás Tello. Pero no desde la mirada que estamos cansados, que desde ayer y hoy nos están bombardeando los medios con toda una parafernalia de noticias repetidas, pero que creo que no se va al fondo de la cuestión, y me interesaría hablar con Gustavo para ver si podemos ahondar un poco más en la problemática, más allá del crimen obvio, repudiable de este chico. ¿Cómo te va, Gustavo? Luis te saluda, buenas noches. Gracias por atendernos y gracias por darnos el aire por la radio de ustedes para San Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. No, para nosotros es un placer tener otras voces, otras propuestas en el aire de FM 103.9. Bien, vos lo decías. Nosotros también estamos un poco hartos de esta sucesión interminable, ¿no?, de informaciones que sistemáticamente se brindan a la opinión pública. Informaciones que en algunos casos tienen falta de veracidad y en otros son inverosímiles, ¿no? La cuestión es tener la primicia, pero no ahondar, no profundizar sobre esto. Y me parece que vos decías analizar la situación. Y yo creo que parte de un solo lugar común, que es el terrorismo de Estado, ¿no? El orden en vigencia, un orden cruel que expande violencia. Es decir, aquí no tenemos una violencia premeditada, me parece que la tenemos introyectada. Y por esto suceden este tipo de acontecimientos. Sí, sí. Y vos ves que esto fue un hecho casual o se repite fundamentalmente en época estival allí por la costa, porque tenemos lamentablemente el caso de Villa Gesell, ¿no? Sí, uno de los tantos casos. Si vos ves, hoy los canales televisivos nacionales están encargados de brindar la información de distintos sucesos que no terminaron en muerte, pero sí son violentos, grescas entre jóvenes en distintos boliches o a la salida de distintos boliches. Es decir, aquí no hay nada casual, aislado, azaroso. Yo creo que tiene que ver con un acervo cultural que se ha impuesto y que nosotros acríticamente hemos aceptado, casi domésticamente hemos aceptado. Y por eso decía que no creo que haya una violencia premeditada, sino introyectada en todos nosotros. Pareciera ser que la diversión, la celebración del paso de un año a otro, tiene un festejo inequívoco, ¿no? Una sola manera de celebrarlo, que es esta. Con una previa de dirigirse, por ejemplo, aquí en un lugar turístico, a una playa y aceptar los cánones impuestos, es decir, el alcohol, la música banal, el ser humano autómata, robotizado, absolutamente acrítico, que pareciera que debe terminar esa celebración de esta manera, ¿no? A ver quién es el taita más guapo del barrio. Claro. Y esto sucede asiduamente aquí en el Partido de la Costa. Pero vos fijate una cosa, Luis. El gobierno que asumió el 10 de diciembre, el de Juan de Jesús, podemos considerarlo como nuevo, pero no tanto, porque Juan de Jesús tiene vasta experiencia, ¿no? Claro. Como jefe de Estado de este distrito. Se jacta de la seguridad en el Partido de la Costa. Incluso tienen un centro de monitoreo en la Casa de Gobierno con cámaras que tienen su apoyatura, por ejemplo, en el Frente Playero de todas las localidades. Ajá. Y aquí no hubo ningún tipo de control, y no es que yo esté de acuerdo con ese control exhaustivo, pero no hubo ningún tipo de control, ni siquiera hubo un efectivo policial para prevenir, aunque sea esto, ya que el gobierno se jacta de esta seguridad. Incluso hoy tuvimos que escuchar al titular de la cartera de seguridad, Oscar Ronconi, diciendo que la policía había actuado muy rápido y había llegado al lugar 2 o 3 minutos después. No, llegó tarde. Hubiera llegado 2 o 3 minutos antes para prevenir lo que finalmente sucedió. Pero bueno, esto por eso digo que es parte de un acervo cultural que nos han introyectado, que nos han impuesto y nosotros hemos aceptado dócilmente, lamentablemente. Ahora, yo, Gustavo, te pregunto porque no conozco, ustedes son ahí habitantes del lugar. ¿Estas personas son personas de la zona, vienen nada más para la temporada estival, son, a ver, ¿cómo te puedo decir? Lumpenes, marginales, o pibes que después en el día está todo bien y se mueven como cualquier pibe que anda por la calle, adolescente o no? Mira, yo creo que podríamos definirlos, Luis, como lumpenes agremiados a la Asociación de Vendedores Ambulantes. Casi todos, porque no se conoce, en verdad, una información concreta. Acá hay muchas idas y vueltas. Sí. Como recién te decía, hay cuestiones que son inverosímiles casi. Pero al parecer, la mayoría de los implicados en el asesinato son vendedores ambulantes residentes en el Partido de la Costa. Y no son todos jóvenes. Hay algunas personas mayores, más allá de que estén involucradas también dos personas que son menores de edad. Pero no es un dato menor decir que son vendedores ambulantes en playa. Pero con esto no quiero yo significar que todos los laburantes de playa tienen estas características, no. Sí, pero estigmatizarlo, obvio, claro. Exactamente, no quiero esto, pero sí, quienes regentean la Asociación de Vendedores Ambulantes son serviles a los gobiernos de turno, y en especial a un partido político que es el peronismo. Sí. Terminada la temporada, por ejemplo, se reúnen con los funcionarios y hacen entrega de distintos elementos para las escuelas, por ejemplo, para las escuelas públicas, ¿no? Sí. Alabando la gestión de los intendentes, de la política de Estado y demás. Por eso digo que me parece que este hecho encontró los interlocutores válidos, ¿no? En cuanto a la agresión y en cuanto al asesinato de quien lo efectuó de manera material y quien también participó, por supuesto, de esto. Y reitero, no quiero yo estigmatizar a todos los trabajadores vendedores ambulantes en playa, sino a la dirigencia de la agrupación. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Calle, eres el director artístico de la NDR 103.9, nuestra radio amiga en San Bernardo. Esto que decís vos de esa relación entre este grupúsculo de vendedores ambulantes que al fin de temporada se juntan a hacer alguna rosca de propaganda política con el peronismo, el peronismo, digo, porque hace 20 años que el peronismo dirige ahí, más allá de quién dirige, quién estaba de intendente en este momento, no. Pero esto, entonces, a ver, ¿es una consecuencia que la policía no haya actuado? Porque digo, sabés que siempre hay connivencia. En el fútbol, la barra brava, la policía, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos. ¿Acá más o menos se puede hacer una misma relación? No me los toques, no jodas con ellos. Mira, yo considero que en parte sí, Luis. Hay un cohecho, una connivencia entre todas esas instituciones que vos nombraste. A sabiendas que, reitero, cada fin de año y cada comienzo de otro, aquí en el Partido de la Costa es habitual que la gente decida ir a celebrarlo a la playa, a cualquier punto neurálgico principalmente de las distintas ciudades. Incluso, hablando con mucha gente local, vecinos, dijeron que, de Santa Teresita particularmente, dijeron que tenían pensado ir a la playa, pero al salir y al llegar hasta ese sector, observaron un clima espeso, un clima extraño, y decidieron regresar a sus hogares. Es decir, aquí tenemos algo que indudablemente, no era impensado que sucediera. En cada verano, es muy común en el Partido de la Costa este tipo de grescas. Claro, hoy toma una relevancia magnífica, si querés, porque hay un muerto, un joven muerto. Obvio. Pero grescas y agresiones suceden a diario. Claro, porque además, si bien los medios están diciendo Baez Sosa, como fue en Villa Gesell y demás, pero hay una particularidad, me parece a mí, a ver si vos coincidís. Con Báez Sosa fue un despelote que se armó adentro un boliche, salieron a la calle y en esa misma vereda lo recagaron a palo y lo mataron al pobre pibe, ¿no? Acá, por lo que dicen los medios, arrancó en un lado y terminó en el otro 8 cuadras de distancia, o sea que hubo tiempo. 8 cuadras no las es en 2 segundos. Exactamente. ¿No lo vio nadie? ¿La policía no lo vio? Exactamente, y por eso hago referencia, Luis, al centro de monitoreo que está situado en la Casa de Gobierno. Hay cámaras por todos lados aquí en el distrito, en las distintas localidades. Es decir, nadie observó algo extraño, siquiera, como para ir a prevenir lo que realmente y penosamente sucedió. Entonces, digo yo, ¿no?, que indudablemente no es ni un hecho aislado, ni un hecho azaroso, sino que forma parte, y perdón por la reiteración, ¿no?, pero forma parte de los valores que están establecidos. Estos valores que nos instaló y nos introyectó el poder hegemónico. Y así nosotros los recreamos, acríticamente. Sí, la cultura del aguante, como le dicen los pibes, ¿no? Exactamente. Pase lo que pase, no importa, la cultura del aguante. Y en cuanto a los medios de comunicación y la sucesión informativa, digo yo, Luis, no sé, seguramente vos vas a coincidir, hacen que un hecho tan grave, un hecho tan penoso, acongojante, pase a ser una anécdota. Sí, sí, sí. Porque quedan en esa información, en esa búsqueda de información, que reitero, muchas veces es hasta inverosímil, difícil de creer. Sí, en búsqueda de, no sé, buscar la primicia, tener algún dato aleatorio, un dato nuevo, y además, cuando en realidad se pierde el eje. Además, lo morboso, Gustavo, que es. Tal cual. Donde le ponen a un familiar, a la mamá, al papá, un micrófono. ¿Qué va a decir, pobre Terrible. Madre? Pobre padre. Yo la verdad que como periodista se me caería la cara de vergüenza si alguien me obliga a ponerle un micrófono al lado. Totalmente. Mira, hoy a la mañana tuve la oportunidad de salir en vivo en Duplex con Argentinísima Satelital y hablábamos de este tema. Te escuché, sí. Realmente nosotros nos oponemos terminantemente a conversar en estos momentos con la madre. Una mujer que además, a falta de 10 días para dar a luz a un nuevo hijo. Lo vimos anoche. Es decir, hay una situación realmente muy penosa. Sí, sí. ¿Para qué? ¿Para que nos cuente una sucesión anecdotaria de hechos? No, claro, me parece que aquí hay que situar el tema en otra vara, ¿no? En otro, desde otra óptica y desde otro ángulo. Fíjate que como yo estoy también saturado por más periodistas que estemos en los medios, comunicadores, que hoy ni prendí la televisión, pero anoche me llamó la atención. Viste que en un momento que estaba la gente en la comisaría, se llevaron detenido a un muchacho que andaba ahí, era uno de los que agitaba en contra de para reclamar justicia y demás. Y la policía reprimió, y en un momento dado en la televisión enfocan cuando un oficial se acerca a 4 o 5 de la Guardia de Infantería y los caga a pedo diciéndole, ¿quién le dio la orden a ustedes para tirar, para reprimir? O sea que ni entre ellos mismos coordinaron las acciones, ni de represión, ni de custodia, ni de nada. El tipo adelante de las cámaras le dijo, ¿ustedes por qué tiraron? ¿Quién le dijo que tiraran? ¿Quién le dio la orden? Y los tipos se hacían los boludos y no decían nada. Es terrible, sí, es verdad. Eso fue, me demostró algo que fue terrible la policía ahí. Mira, Luis, paradójicamente digo, no había ningún tipo de decisión unánime, me parece, para actuar, ¿no? Esto ha llegado como de sorpresa para muchos cuando no debería hacerlo, teniendo en cuenta la historia más inmediata. Hubo represión, aunque algunos digan que no. Hubo represión, hubo balas de goma. Y sí. A gente que, como es costumbre, se acerca para pedir justicia, para esclarecer un asesinato, y sin embargo es repelida con agresiones varias. Sí, sí. Falta una chispita a alguien que no le gustó algo para que ellos empiecen a actuar enseguida. Bueno, Gustavo, yo te agradezco, no sé, ¿querés cerrarlo y terminar comentando algo más, algo que te haya quedado para cerrar la nota, como vos quieras? Mira, a mí me queda un sabor amargo, y en esto hago mucha autocrítica, como protagonista de un medio de comunicación. Debemos abandonar, me parece, de manera urgente, taxativa, esta sucesión de información banal, poco creíble, hasta inverosímil en algunos casos. Sí. Y en alguna oportunidad creo que nos deberíamos poner a profundizar los temas, ¿no? Colocarlos en la vara de los interrogantes sociales, porque este tipo de hechos forman parte precisamente de eso. Aquí no podemos hablar de hechos casuales, de hechos azarosos, de hechos aislados, de hechos anecdóticos o simbólicos, si querés. Pero, a ver, me parece que en algún momento, debido a la sistematización de estos acontecimientos, debemos profundizar. A mí me queda realmente esa penosa emoción, si querés, de encontrar medios de comunicación que realmente intenten esbozar un pensamiento más profundo. Mientras los medios estén manejados por los poderes hegemónicos, incluso que los pobres mobileros que a veces lo mandan a poner el micrófono donde no la tendrían que poner, si no saben que lo rajan, se pone bastante jodido. Por suerte, aunque seamos no mayoritarios, están medios como ustedes ahí en la costa que tienen claro lo que pasa y lo denuncian. Acá los medios nuestros hacemos lo posible también y no entramos en esa vorágine ni en esa cosa, como decís vos, tan banal y tan superficial, para no ahondar en el fondo de todo esto que hablamos recién, ¿no? Así que te agradezco, Gustavo. El agradecido soy yo, Luis. Muchísimas gracias y que tengas una buena jornada. Que tengan un buen año. Saludos a todos los amigos y amigas así de San Bernardo que nos están escuchando, a quienes integran la radio, y nos seguiremos manteniendo en contacto. Un abrazo, ¿eh? Igualmente, Luis. Bien, y ya al fin del programa creo que no había un tema mejor para lo que estábamos hablando con nuestro amigo Gustavo Calle, que Agarrate Catalina, cantando la violencia, ¿no? Como en ese tema, en esas letras, un poco queda allí plasmado esta sociedad, ¿no? Esta sociedad que hablábamos con Gustavo, que miramos para otro lado, naturalizamos todo lo que pasa y siempre hay responsables, ¿no? Pero el problema es ese, que hay que animarse a señalar, a acusar y a responsabilizar a quienes actúan así. Bueno, lamentablemente ya nos estamos yendo del programa, nos quedan pocos minutos. Hubiera querido hablar más sobre todo lo que está pasando y lo que nos toca pasar. Hay un paro para el 24 de la CGT, parece que se despertaron, pero se despertaron medio remolones, porque un paro llamado para 22 días después es un poco una cargada, ¿no? Teniendo en cuenta que el boleto del tren acá en el AMBA va a aumentar el 45%, que ha aumentado ya el colectivo, va a aumentar el subte también, y todo lo que nos espera, lo que ya estamos viviendo, no hay aumento de salario, los jubilados han congelado sus saberes, han retirado los préstamos ANSES que se daba para el jubilado. Ahora en este mes se van a cobrar los últimos 50.000 pesos que daban como bono, pero no va a haber absolutamente más nada. Bueno, vamos a seguir hablando porque todo este año, esperemos que no sea todo este año, que sea mucho antes, pero sí discutir y entrevistar a quienes están sufriendo todas estas medidas que no son ni más ni menos que las y los trabajadores y los sectores populares. Bueno, Nachito, nos estamos yendo, gracias Julio Pardo en la 690, agradecemos allí nuevamente a la NDR de San Bernardo, a Radio Nehuén, Nacho, gracias por hoy en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y yo me despido hasta el próximo martes en otro programa Oíd Mortales, y vamos para escuchar el último temita, la Feminazis también de los amigos rosarinos. Chau. Para que el tema por fin puedas aclarar, si usa pañuelo verde atado en la muñeca y si se rapa de la oreja para atrás o si se deja crecer larga la melena, hablamos de esa que le crece por acá. Si tiene un vocabulario medio extraño y te habla del androcentrismo patriarcal, si dice todes, sorora o machirulo, y si te vienen a empezar a sospechar, si te tortura escuchando Mis Bolivia o los monólogos de Malena Pichot, ni se te ocurra decirle que no te gustan, que si tal cual bate la bota es lo mejor. La invitas a una romántica velada y propones hacer un brindis con champán, ella te dice que no brinda con pavadas, dice salud con la copita menstrual. Si cuando pasa por enfrente de una iglesia, en vez de persignarse como un ser normal, ella se saca la remera y sin corpiño le muestra a Dios algún mensaje de Satán. Si va al frente por todas las causas justas y en cada lucha popular te la encontrás, si es la primera en defender cada derecho, no tengas duda, es feminazi de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto,